Orejas al Universo. Tres pirulos y el mismo espíritu que cuando tocaba la batería en una ignota banda llamada The Beatles, saca un EP en el mes de octubre llamado Rewind Forward, donde participa dándole un tema su amigo Paul McCartney, ya que al doctor Orejas le gustó el primer tema, Shadows on the Wall, sombras en la pared, compuesta por dos de los músicos que participan del disco, Steve Lukather y Joseph Williams. Searching through the snow for the javelin I had not meant to throw right at you. For if it had hit its mark, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have. So here we stand in the dark, my eyes traveling to the spot where you'd thrown yourself over the rocks. For if you you'd not been so fast, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have an old. It's a terrible thought to have an old. It's a terrible thought to have an old. Por muchos considerado uno de los mejores discos del año, Javelin, el décimo, de un músico de Detroit que con 48 años es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores compositores de su generación. Se llama Sufjan Stevens y lo que hemos escuchado es Javelina, el tema que da título al disco. No vamos a negar que esperábamos con mucha curiosidad el disco que hizo Roger Waters, donde versionaba The Dark Side of the Moon al cumplirse los 50 años de su lanzamiento. Y esa curiosidad se convirtió para el Dr. Orejas en un verdadero bodrio. A veces es mejor dejar las cosas como estaban. Your hair, I got it. quinto álbum del cantante, compositor y guitarrista de 33 años, Dylan LeBlanc, de Luisiana, que lleva el nombre de Coyote, y que nos deleitó con la melodía justamente del primer tema del disco, Coyote. Y ahora una de esas rarezas de las que le gustan al Dr. Orejas, que es la banda dirigida por Mike Skinner, de Birmingham, Inglaterra, llamada The Streets, mezcla de varios estilos, desde el hip hop, garage y electrónica. No sabemos de dónde viene la debilidad, pero sin duda nos levanta un poquitito con su sexto álbum, The Darker the Shadow, the Brighter the Light. Cuanto más oscura es la sombra, más brillante es la luz. Y ya suena Money Isn't Everything. El dinero no es todo, aunque en estos momentos pareciera que... talking because I don't keep on listening. You'll need to use caution or there's a risk that I will piss myself. Tuck it in and shrug, fuck it in the sock. Looking out for people who might wanna have my grub. Eager children and fools go. Sequins glitter like fool's gold. Seeing figures as the mist rolls in the heaving. Feeling shivers in the cool glow of the moonlight coming down from the truss. Lured by shimmer and blank. Offering passing nods and fuss with a fuck it and a shrug. Tuck it in the sock. Looking out for love. Looking out for people who might wanna have my sons. Run a rhythm at the speed of sound when the fun is missing the crowd. Rumbling trains that always want to come off the rails. Money isn't everything. Money isn't everything. Money isn't everything. Money isn't everything. What's that you say? I knew you when you don't look too much like my friend. Those history books filled up with crooks. Stories I don't want to read again. I've tried to live 1,000 years from here. When I think of it now, it just brings me down. When I think time, one day goes by, now. It just brings me down when I think of you now. Desde Nueva Jersey escuchábamos a The Gaslight Anthem, sea el himno de la luz del gas, cuyo sexto disco, luego de 9 años sin noticias discográficas, tiene una particularidad, y es el músico invitado que nos trajo el tema History Books, que no es otro que el jefe, Bruce Springsteen, del álbum del mismo nombre, Libros de Historia. Muchas mujeres y personas no binarias están cansadas de tener que luchar, pero si no hablamos de ello, ¿quién lo hará? Tal el planteo de Gen, G-E-N-N, una banda que nació entre el sur de Italia y Túnez, en África, donde hay una isla llamada Malta, de donde partieron 3 mujeres para juntarse con una cuarta en Inglaterra. El segundo disco, Unum, de esta banda, no puede estar representado en un tema, pero hay que elegir así. Days and nights, días y noches. The reluctance to understand. Dreams clash with reality. Losing yourself over sleepless sleep. Thank you. Último tema del disco de los Rolling Stones. Último tema del programa. ¿Será el último disco de The Rolling Stones? The Rolling Stone Blues de Muddy Waters cierra el álbum Hackney Diamond. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.